Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas, buenas. Ábranse paso, amigos del podcast de Mary Station, por este programa número 11 de la cuarta temporada, que estos que están escuchando son los prolegómenos de una nueva entrega de su programa de radio enlatada favorito, ya lo saben. Bueno, hay que ver el revuelo que una vez más la saga Call of Duty, que va a ser bastante protagonista en este programa de hoy, ha levantado entre las anacrónicas, llamaríamos filas, de periodistas de medio pelo, que cada 2x3, como sabéis, se dedican a rajar del juego de turno, ¿no? Por su contenido explícito, ya sea en materia de violencia, de sexo, de lo que sea, ¿no? En esta ocasión el motivo, por cierto, se halla en el intento por acabar, al parecer, con la vida del líder cubano Fidel Castro en una batalla en las calles de La Habana que tiene lugar en el título, entre otras muchas, evidentemente. Que supone, añaden los textos estos que cito, ¿no?, dedicados al hecho, un granito de arena más en la ya antigua y tensa relación entre los Estados Unidos y Cuba. Bueno, más allá de entrar en valoraciones sobre lo original de la misión o lo oportuno de la misma, yo encuentro llamativo el cómo las compañías desarrolladoras se sirven cada vez más, ¿no?, de las tretas más variopintas para dar eco a sus producciones. El caso es que este Black Ops no será seguramente el último en este sentido, y la pregunta que yo me hago y lanzo es hasta dónde sería ético llegar en cuanto a planteamiento argumental, para dar resonancia a títulos que quizás cogen en otros aspectos y podrían incluso llegar a ser muy poco atractivos de no ser por estas razones, suponiendo, claro está, que tras estas hay alguna intención, de llamar la atención, valga la redundancia, y hacerse publicidad. ¿Nos sentiríamos, por ejemplo, nosotros ofendidos si en un juego se diese cabida a conflictos que nos tocan más por cercanos? ¿Es legítimo, pensáis, usar cualquier excusa argumental, por dolorosa que pueda resultar, para según qué sectores sociales hoy en día en los juegos? En fin, ahí dejo la pregunta. Tenéis una semanita para, por ejemplo, para responderla en los foros, a ver qué opináis. Ahora veremos si los amiguetes del podcast también tienen algo que decir al respecto. Vamos a ir saludando a Jessica, que está por ahí como siempre al quite. Jessy, muy buenas. Muy buenas, Juan. Yo no voy a contestar a tu pregunta, la voy a dejar que lo contesten los demás. Yo quiero esta semana darle las gracias a Albert, porque la verdad es que a mitad de la semana le escribí pidiéndole una recomendación, un sí o un no, sobre un videojuego que analizó él para Mary Station y que le cascó un 8,5, la verdad. Pero quería una opinión más directa y ya sé que llego un poco tarde, pero me apetecía comprarme Silent Hill Origins para la PSP. Le pedí consejo, me dijo que sin dudarlo. Y esta semana, vamos, me voy a viciar lo que no está escrito. Me fío de la recomendación de mi compañero Albert y ya os contaré la semana que viene. Muy bien, pues ahora cuando... Es que me parece mentira tú, Jessy, que tienes tú... Ni cuando ni leches, ahí lo tenéis. Gustos coherentes dentro de este grupito de sinvergüenzas que hay, que no te lo hayas jugado aún. Yo lo digo, un juego que está sin lugar a dudas a la altura de la primera trilogía. Hay tantos. Bueno, ahora saludaremos como Dios manda a Albert. De momento hacemos lo propio con Nacho. Buenas tardes, buenos días, buenas lo que sean para todos ustedes, caballeros. Y ahora que dices tú, Juan, sobre cómo se han puesto los cubanos por ese arranque de Black Ops, acuérdate aquí en España que también se montó un buen pollo a raíz de ese videojuego basado en la Guerra Civil Española, Sombras de Guerra, ese juego de estrategia de esos malagueños de Legend Studios, se montó una buena también, o sea que aquí cuando nos toca de cerca enseguida no, nos ofendemos y es normal. Por cierto, quiero empezar el programa mandando un gran saludo a todos esos oyentes que tenemos repartidos entre los cuerpos de seguridad del Estado, que los tenemos, especialmente a la Policía Nacional y al Ejército de Tierra, que tengo el gusto de compartir partidas de Call of Duty y no veas que no son duros los tíos, ¿eh? ¿Controlan más o qué por aquello de la profesión? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Vamos, hay alguno por ahí que no le hace falta practicar mucho. Bueno, vamos a seguir presentando más gente que hoy nos acompaña. Ya oíais a Albert antes, ahora le saludamos, le damos la bienvenida. Oye, pues respondiendo a tu pregunta de hasta qué límite había que llegar, yo es que esta semana precisamente he cambiado de Dios, ¿no? He cambiado de creencia. Antes creía en Mourinho y ahora tengo un nuevo Dios, un nuevo líder al que seguir, que es Johnny Knoxville. Entonces, partiendo de esa base, yo es que siempre he sido de la teoría de que, vamos a ver, hay cabida para todo, siempre y cuando lo que se ofrezca, no, digamos, sea grotescamente ofensivo, y en ese sentido yo creo que el conflicto bélico entre Estados Unidos, Cuba, Castro y demás, tampoco creo yo que se esté disparatando una situación que bueno, es que es, la guerra de Estados Unidos contra Castro es cotidiano, es una cosa que sabe todo el mundo, nadie está aquí sacando cosas de contexto. Entonces, en ese sentido, aportar eso. Y oye, lo quería decir, qué peliculón Jackass 3, o sea, es que es increíble, qué buen cine, qué pedazo de argumento, qué pedazo de filmación, es que es todo, sí, ¿no? Es alucinante, o sea, qué gente más grande. Pero la moraleja que deja esa película es que no importa nada que tengamos, que aún se puede vivir siendo como un niño, y eso es lo grande de ella. Como un niño, no sé yo, ¿eh? Yo no he visto a niños haciendo ciertas cosas que hacen ellos. Supérate que los niños hoy en día, ya sabes con lo que dicen. Claro, he visto hacer cosas peores a los niños. Eso efectivamente se queda en pañales. Bueno, a ver. A ver, al ver que un pescador siempre reconoce a otro pescador, amigo. Ay, Dios mío. Bueno, dejad que siga presentando gente. Will también anda con nosotros esta semana. Hoy me he sorprendido y me hallo porque comparto el comentario ese de Albert, no por lo de Jackass, que me parece un poco simple, pero sí por eso de vivir como un niño, sorprendiéndote ahí cuando ves cosas nuevas, porque nosotros a veces pecamos de ser muy, creo que conformistas con lo que tenemos. Pero bueno, al margen de eso, con todo lo que estabas diciendo en la presentación y todo el revuelo que se ha formado con lo de Call of Duty, a mí lo que se me viene a la mente es las ganas que tengo o que me hubiese gustado probar el juego ese de Six Days in Fallujah, que solo por el contenido que iba a traer le metieron tantos palos por todos lados que al final acabaron sin publicador. Creo que era Konami el que iba a editar el juego. Al final el juego de Atomic se quedó en tierra de nadie, pero me hubiese gustado ver qué tanto o qué tanta polémica se hubiese despertado con eso. A veces esta clase de cosas perjudican o benefician a los juegos, y yo creo que a Call of Duty más bien le va a beneficiar para darse más a conocer todavía. Bien, vamos a ver cuántas más opiniones recabamos en este sentido. Salva vuelve a unirse al podcast una semana más. Bienvenido, señor. Hola, yo la verdad... ¡Ese torero! Yo la verdad no sé por qué se quejan los de Cuba. Si en la realidad han intentado matar a Castro 200 veces, para que lo intentemos nosotros una vez en los videojuegos no pasa nada. Dicho esto, no creo en la censura y en prohibir los temas. Creo que si una cosa es demasiado grotesca, cae por su propio peso y no se compra y no tira adelante. Pero en eso de prohibir según qué temáticas y tal, creo que no creo. Y la vez que más cerca estuvo fue cuando se pegó la piña. Le han podido matar 200 veces, pero nunca has podido pegarle un tiro como en este juego. Esa es la diferencia. Eso es lo que no les gusta. Fran está también con nosotros, así que hay que saludarlo. Pues muy buenas a todos. Encantado de estar aquí una semana más. Y yo, apuntando al debate sobre las polémicas y tal, quería apuntar hace un bastante años, estoy ya de viejo como yo, aquí en España hubo un debate muy fuerte porque un juego de, digamos, de acción táctica incluía a algunos personajes que eran de ETA, porque en una especie de combate entre policías de fuerzas especiales y terroristas internacionales, entre los que incluían pues terroristas de ETA. Y una polémica muy fuerte, al final el estudio acabó retirando esa parte del juego. No me acuerdo del nombre, pero sí, me acuerdo que soy una polémica bastante fuerte. Así que polémicas de este tipo cuando surgen siempre en todos los países. Cuando tocan una fibra sensible, enseguida salen a quejarse. Bueno, y Fer, que también está con nosotros esta semana, ¿tiene algo que decir al respecto? Pues yo me voy a ir con lo de Albert, que lo de los Jackass, porque justo estuve, como dije, en lo del MTV Day y vi ahí cómo se metieron unas pelotas gigantes que corrían por encima de las cabezas de la gente en una supuesta carrera alrededor de la Puerta de Alcalá, y uno se mató prácticamente, se cayó de dentro de la bola entre el público, se lesionó, no hubo carrera, en fin, esta gente no tienen igual. Y luego, en cuanto a lo de la polémica, pues ahí tenemos una cosa mucho más ligerita, como era usar el nombre de talibanes en el Medal of Honor, y la gente se puso cómodo, que lo tuvieron que cambiar. Si encima metemos personajes reales, ya la gente, no sé, tiene problema de doble moral. Bueno, estas son las voces que nos van a acompañar hoy. Sabéis que nos hemos dejado a alguien en el tintero, Relaño. Esta semana le hemos dado descanso al hombre, cual Mourinho. Estamos haciendo rotaciones, la temporada es larga y se merece un reposo. Nada, lo dejamos en barbecho para el próximo podcast. Y nada, saludamos a Ana para cerrar ya la terna de saludos y presentaciones y ponernos ya a la faena. Hola. Hola, Ana. Dicen que lo bueno si breve, ¿no? Eso, así acabamos antes. Qué ganas tiene de irse. En fin, señores. Eso, que hay otros menesteres. Sí. Esta noche hay menesteres que atender. Mamma mía. Vamos a ir corriendo un tupido velo y yéndonos directamente al Retropod, que seguro que tenemos preguntas por ahí listas. Va. Retro Podcast. Bueno, Jessica, yo no sé cómo se ha portado la gente. Por cierto, ahora que me acuerdo, no sé, ya que se me olvide luego, ya te dejo paso enseguida, pero me da la impresión de que muchas de las preguntas, no sé si tú te paseas luego por los muchísimos mensajes con pregunta para el podcast número 10 o tal, que se repiten constantemente. Igual la gente debería centrarse más en el hilo del programa correspondiente que no en dejar una sarta infinita de preguntas en el foro que luego tienes tú que cribar y efectivamente alguna se pierde, ¿no? Efectivamente, como bien dices, Juan, me tengo que pasar por todos los hilos. No me hacen la tarea muy fácil. Yo ya he recordado algunas veces que mejor que... Mándales un mensaje. Mejor que nos dejen las preguntas en el hilo oficial que se abre en cada programa nada más publicarse. Y así las tenemos todas recopiladas. Así que, dicho queda. Empezamos con la primera pregunta de esta semana, que nos la envía... Nacho, no me gusta la gente gandula. De gandulos nada. Prácticos, Albert. Prácticos. Cállate tú, que eres un gurú. Relantizan el rebaño. Bemam nos pregunta si Black Ops vale la pena en Wii o por lo contrario lo compra en PlayStation 3. Y si de tener que decidirse por Black Ops o el nuevo GoldenEye en Wii, ¿por cuál de los dos debería decantarse? Pues supongo que lo más coherente sería explicar que Black Ops en Wii es perfectamente válido, aunque tiene un motor gráfico que, en mi opinión, está un poquito por debajo del de Call of Duty del año pasado, de Reflex, de esta reedición del primer Modern Warfare. Si tienes una PlayStation 3, yo creo que lo más coherente es comprarlo para PlayStation 3, principalmente por el salto gráfico, se nota muchísimo. Si prefieres un control un poco más personalizable como el de Wii, pues tírate por el de Wii, pero bueno, creo que en 360 o en PlayStation 3 sería mucho más coherente. Y aparte, sobre la pregunta de GoldenEye o Call of Duty Black Ops, sabes cómo es Call of Duty, sabes que es un juego, aquí hemos llamado por repasillos en infinidad de ocasiones, bastante lineal, aunque con su punto fuerte es la ambientación. GoldenEye tiene un poco de cada cosa, pero también exploración, un poco más de cabeza y es un shooter distinto. Por lo menos plantearte qué estás haciendo en algún momento de la partida en vez de tirar para adelante y ya está. Si tuviese que elegir, probablemente me quedaría con el GoldenEye por esto de la variedad y Black Ops en PlayStation 3. Seguimos con una pregunta de Homer Simpson que nos dice si creéis que puede ser posible que Sony esté haciendo con la PSP 2 y el PSP Phone algo parecido a lo que Apple ha hecho con el iPhone y el iPod Touch. O sea, dos máquinas que son iguales técnicamente, pero una es móvil y la otra no. Lo que dicen los rumores no es eso en absoluto. Son a priori dos máquinas completamente distintas. Una es el PSP Phone, que tendrá pues las características de la mayoría de teléfonos Android y tal, y el iPhone, y el otro es una PSP 2, que es una consola muchísimo más potente que la PSP original, una auténtica evolución de la consola y que en principio nada tiene que ver con el PlayStation Phone. Pues fíjate tú lo coherente que sería la propuesta del oyente. Joder, macho, nos dice si creéis que por falta de tiempo o limitaciones técnicas, que en los juegos de fútbol en general y los FIFA en particular, jugadores importantes de equipos poderosos se queden sin su tratamiento facial correspondiente. Según él, es de pena que jugadores como Di María o Sergio Busquets tengan un parecido anecdótico con la realidad. ¿Qué tiene de Di María? No tiene nada. Yo iba a hacer el mismo chiste al revés, macho. Al revés, es campeón del mundo, Busquets. Solo decir bueno, eso. Es campeón por accidente, también ganaría alguno por ahí. Es coña, yo los admiro a todos. Y creo que el problema con los rostros faciales de estos juegos es que básicamente solo importa perder el tiempo con las estrellas conocidas, además no interesan para mejorarlo, y aparte tiene que ser un trabajo bastante complicado ponerse a modelar una cara por cara y encima que te exijan renovarla cada año. Eso, se centrarán solo en unos jugadores muy específicos. Aparte, en cierto jugador no hace falta hacer nada, con un polígono ahí mal puesto ya los clavan. Ay, seguimos con Valeriano, que nos dice que ¿qué os parece la situación de Black Ops para PC, servidores dedicados o de rendimiento estable? Los dos son importantes, pero el segundo es imprescindible. A ver si sacan un parche, nos dice, para optimizarlo. ¿Ocurriría lo mismo con el Crysis 2 ahora que sea multiplataforma? No sé qué pasará con Crysis 2, pero bueno, el tema Black Ops en PC lo trataremos ampliamente hoy en el debate, así que tendrás ahí nuestras opiniones sobre lo que está pasando con este juego en su versión para PC. Sangbert nos pregunta si llevará incorporada Kinect las actualizaciones de detección de voz y las de los objetos después de que se lancen. ¿Sería posible descargarlas en el ordenador, pasarlas al disco duro y ahí instalarlas? Las actualizaciones de Kinect serán, con casi toda seguridad, actualizaciones de la propia consola. se bajarán como cualquier otra actualización de la Xbox 360, no tendrá nada especial. Seguimos con una pregunta de Aiki, que nos dice si sabéis si se está cocinando algún juego para esta generación relacionado con la saga del legado de Caín, específicamente con Raziel como personaje principal nuevamente, es decir, un nuevo Soul Reaver. Una pena que no esté Relaño aquí, porque sé que al igual que yo es un gran aficionado y un gran aficionado a la franquicia, pero desgraciadamente, muy desgraciadamente, ahora mismo Crystal Dynamics está totalmente centrado en Tomb Raider, en Lara Croft o como lo quieran llamar ahora. De momento se rumoreó hace, no sé si decir un año o dos, pero hace relativamente poco tiempo, que posiblemente estarían interesados en crear una nueva entrega de la franquicia, es decir, que no, en su cabeza no estaba muerta. Pero como de costumbre en estos casos, hasta que no tengan un huequito, hasta que no se lo propongan o quieran dejar descansar Tomb Raider, me parece que no vamos a leer no vamos a leer nada de Legacy of Kain. Devil Never Cry 18 nos pregunta si sabéis algo acerca de la saga Fire Emblem. Nos comenta que leyó un rumor de un nuevo juego de la franquicia para Nintendo DS. ¿Sabéis algo acerca de esto? No, parece que voy a monopolizar yo la respuesta hoy, pero con Fire Emblem salió un Fire Emblem hace relativamente poco tiempo. En Japón, y es básicamente una secuela del juego más prestigioso de Fire Emblem, que ha aparecido por allá a principios de los 90. Ahora mismo no recuerdo el nombre porque solo apareció en Japón, pero es un remake. Aparte trae también otra versión específica de un descargable que apareció en Japón para un sistema muy específico de televisión y tal y cual. Es un remake básicamente de este juego de Super, y no tiene de momento fecha de lanzamiento en Europa ni en Estados Unidos, porque, como apuntaba el otro día mi buen compañero Fran, Fire Emblem está tan muerto como Chanquete. Por aquí, por estos lares, no vende absolutamente nada y en Japón se defiende. Bueno, Jessica, última pregunta. La última pregunta de esta semana viene de la mano de Santagar y dice textualmente así: MediStation a día de hoy es una gran revista de videojuegos y ya parece que quizás ha llegado a su techo en ese ámbito. ¿Habéis considerado expandiros como hace por ejemplo IGN y empezar a cubrir temas como el cine o las series de televisión que tanta fuerza tienen hoy en día? Seguro que a muchos miembros del podcast, como Nacho, Jesse o Albert, les encantaría un podcast o una sección en la revista al respecto. Podría ser muy interesante. Vaya que sí, lo hemos estudiado mucho, pero lo que corresponde a la revista estamos muy muy lejos de tocar techo. Tenemos ahí una serie de mejoras y de adiciones que, por unas razones que ahora mismo no viene al caso, pues no hemos podido poner todavía en marcha. Esperemos que se incorporen pronto, y ciertamente este tema de expandir a otras facetas de actualidad o del ocio que pueda ser de interés del perfil del lector que tenemos, ya lo tiene Pepe en la mesa de hace años. Así que confío que con una nueva versión de la web podamos incorporar algo así, no al estilo de IGN, que es muy bestia, pero sí en forma de suplemento. Yo siempre a Nacho le he dicho, digo, Nacho, la sección de cine pornográfico tendría que empezar a hacerla ya. ¿La productora? No, ¿a qué te refieres? Oye, tengo un amigo que es crítico de cine X, respeto a esa profesión. Todos lo hemos sido. No, un análisis. No sé yo, ¿eh? Claro, pues que nos mandaran muestras y que tuviéramos que analizarlas, ¿no? Ay, señor. Bueno, Jessica, tenemos unos cuantos mensajes cortos ahí listos, así que, con permiso de la concurrencia, dale brío a esto. Empezamos, ya es dos. ¡Qué grande eres, Albert! ¡Qué grande! Estoy buscando un análisis del Call of Duty Black Ops en PC por todos lados. Ya nadie pone análisis en PC, pero llega el rey Albert y nos deleita con este gran análisis. Aunque le hubiera dado un 8 en vez de un 7,5. Larga vida al rey Albert, el ratón es su espada, el teclado es su escudo y el PC es su bandera. Albert, crack. ¡Madre mía del señor! Dios santo, ¡multinick! Estoy con la lagrimilla, Vamos a ver. Qué grande. Si supieran la santa verdad de este tema, que tendría que poner la entera, tendría que hacer públicos todos los emails que hay detrás de este review. Si supieran la verdad del texto. Qué grande eres, oyente. No les hagas caso. A ver si controlamos un poco a los miembros del equipo de Mary. Hace un par de días el señor Relaño se presentó en mi despacho, escopeta en mano, cual Terminator, exigiendo la devolución de Xcash. Un poquito de tranquilidad, señores, que aquí le trataremos bien. Firmado E.Inda. ¡Hombre! ¡En Indra! Tenemos a Inda ya por aquí. El tío sale en el partido de las 12, le escuché el otro día. ¿Cómo se puede saber tan poco de fútbol y haber llegado tan lejos? Y el último mensaje corto de esta semana es de Santagar. A pesar de ser muy divertido y reírme mucho, debo reconocer que no acabo de entender muy bien el cachondeo acerca del acento cantarán de Chevy en el último podcast. Al menos viniendo de Albert... Albert, ¿acaso no vives en Terrassa? ¿No hablas nunca catalán? Si hasta tu nombre es catalán. Un saludo de tu vecino, de un vecino tuyo de San Cugat del Vallés, nacido en Madrid y que es también del Madrid. Ole. Joder, si es que el chaquetarismo ya es que es difícil de camuflarlo. O sea, criticar lo mío es la hostia. Ese es el último reducto. Más chaquetero que tú del Madrid, castellano parlante. Más chaquetero de Madrid, de aquí Cataluña. Bueno, señores, vamos a centrarnos un poco. Nada, chicos, muchas gracias por los mensajes, por los mensajes breves. Seguid dejando más, que la semana que viene tendréis vuestro hueco y nosotros tenemos mucho por debatir, así que si os parece, damos el salto y nos metemos ya de lleno en los temas que tenemos esta semana. Bueno, chicos, el primero de los temas de esta semana, como decíamos, hoy Call of Duty tiene bastante protagonismo dentro del podcast. Versa sobre, en fin, la saga Call of Duty en general. Ya sabéis que este Black Ops, esta nueva entrega de la saga, tiene prevista un número de ventas de unidades brutal, cercano a los 16 millones. El día del estreno barrió con 7 millones de títulos vendidos. La prensa se ha volcado con muy buenos elogios hacia el título. En líneas generales, Metacritic, por ejemplo, lo sitúa en un 90, lo que es muchísimo, desde luego. El caso es que después de todos estos éxitos, ¿no?, tanto de prensa como de compras o de ventas, según se quiera mirar, al final los juegos acaban teniendo una crítica, diríamos, relativamente ácida, ¿no?, en comunidades que se están aficionadas a este tipo de títulos y no acaba de hacerles gracia al personal. La pregunta que deberíamos hacernos todos, y ahí vamos a ir centrando ya la cosa, es por qué se da esto, ¿no? ¿Es Call of Duty el juego que parecen reflejar los éxitos de venta o no es tanto? Y quizá la rémora de éxitos pasados hace que acabe vendiéndose más de lo que debería ser lógico a tenor de lo que los nuevos títulos van ofreciendo. ¿Es realmente un juego que puedan durar meses al personal al que se decida comprarlo? ¿Cómo veis la cosa? Y de paso, podemos también opinar sobre el momento actual de la serie, teniendo en cuenta eso que decimos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y los diversos episodios que ha tenido. Cuando queráis, vuestras opiniones serán bien recibidas. Mira, con este tema, antes de empezar un poco ya a meternos en el análisis de la saga y demás, hay un fenómeno que es que me resulta muy llamativo. Y es que con este título, da igual, sea como sea, de hace unos años es lanzamiento del juego, aparecen las reviews, normalmente suelen ser reviews muy buenas, estamos hablando de un juego que en prensa americana, cuando es de Infinity Ward, es venerado, con notas de sobresaliente altísimo y puntuaciones perfectas, cuando es Treyarch bajan un poquito, pero siguen siendo alrededor del 9, 8 y medio, y yo no sé, me dio el otro día por pasarme por los foros, como he hecho también en otras muchas ocasiones con los lanzamientos de Modern Warfare y de World at War y de Modern Warfare 2, y veo que hay una aversión tremenda hacia Call of Duty, ¿no? O sea, y he visto gente echar auténticas pestes del juego y veo que es un patrón común, ¿no?, que se repite y criticando pues los fallos endémicos de la saga, ¿no?, que también lo hemos criticado en los análisis, pero echándolo por tierra de una forma que me resulta llamativo, ese nivel de repulsión hacia un juego que en su campaña individual pues te lo pasas bien, la primera partida es memorable, vale que no es rejugable, pero después tienes un multijugador que te dura meses, meses y meses a que todo el mundo juega. Vamos, en el día a día me encuentro con personas que llega a esta época y como pasa un mes atrás, hablando de FIFA y Pro Evolution, aquí ahora mismo todo el mundo habla de Call of Duty. Y no sé, a mí me resulta muy muy raro esto, que el juego venda eso, una media de 12, 14 copias, millones de copias cada año, y que en cambio te pases por foros ya en nuestra comunidad, otros a nivel de otras comunidades, y que la gente eche pestes, o sea, no sé, a mí me resulta muy llamativo, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo, Nacho, que lo que pasa con Call of Duty, sinceramente creo que es algo parecido, y si te fijas la reacción del público, normalmente tiende a ser hasta incluso habitual. Algo parecido a lo que hablábamos hace poco de Halo. Es decir, es una saga que se puede considerar, dependiendo de tus gustos, excelente. O sea, te puede gustar mucho eso. El modo campaña te puede encantar, el modo multijugador te puede flipar. Pero el problema que tiene Call of Duty y que está teniendo, bajo mi punto de vista, en los últimos años, es que la cantidad de novedades, mejoras, yo casi las tildaría de nulas. Es decir, no hay mejoras, es lo mismo. Entonces, quizá por eso, pues hay esos detractores de, oye, estamos comprando el mismo juego cada año y bueno, llega un momento que... Bueno, esto se entiende, que el margen de mejora de un año a otro... Pues no sea tan radical, además ya estamos hablando de una saga que tiene un motor... No, pero yo ahí creo, ahí sí que hablábamos hace poco de los males endémicos de la saga que parece que se van repitiendo año tras otro, y yo creo que ahí sí que es cierto que con un poco más de esfuerzo la saga Call of Duty podría llegar a dar un salto cualitativo bastante importante. ¿Qué quiero decir con esto? Lo hablábamos antes fuera de off the record con Will. Call of Duty, yo insisto, lo puse el otro día en el Facebook, la campaña en sí me parece con diferencia la mejor de toda la saga, me ha encantado, o sea, me parece muy épica, pero tiene una serie de problemas, una serie de características, una serie de patrones que lo definen, que empiezan a estar un poco ya desfasados. Por ejemplo, yo considero que cada vez más se respira ese aire, mientras juegas a la campaña, ese aire que yo llamo time crisis. Es decir, el enemigo sale por ahí, saldrá en cada partida por ahí, y por mucho que tú, Nacho, digas que no, Call of Duty carece absolutamente de inteligencia artificial. Es decir, siguen una serie de patrones, pero esos patrones no se adaptan a tus acciones. Ellos van a hacer siempre lo mismo en el mismo sitio, y por eso digo, a veces hasta te da el aire ese de time crisis, que sí. Dice, oye, la única diferencia con time crisis es que me puedo mover. Entonces, vale, sí, lo que se dice. Exactamente. Sí, escucha. Siempre sale por la ventana, siempre se va a esconder detrás de la mesa y siempre va a entrar por la puerta. Es que los shooters de toda la vida. Es algo que hoy en día tú has jugado. Sí, sí, sí, pero los shooters de toda la vida se han clasificado en dos tipos. Unos que apuestan por la espectacularidad visual, que aquí en este grupo el máximo exponente es Call of Duty, y otros que apuestan por tener una inteligencia artificial brutal, llena de rutinas y que no son tan espectaculares gráficamente. Ejemplos: FIAR. Halo en consolas, Killzone en Play 3, ese estilo de o Crysis, por ejemplo, sí, ciertamente. Pero bueno, esto yo lo hablaba con un desarrollador de Treyarch la semana pasada y yo se lo decía, oye, ¿y esto qué? ¿Qué pasa con cómo lo veis? Y mira, decía, no, esta es nuestra apuesta, pensamos que a nuestro jugador le gustan las campañas con momentos memorables, se la juega una vez, le encanta el guión, se lo pasa bien y automáticamente no la vuelve a jugar. Se juega al cooperativo, se juega al multi y eso es lo que mantiene vivo al título. Y otra cosa, volviendo a lo que decías antes, es que esto no pasa con los deportivos igual, no está el motor gráfico hecho, no está todas las herramientas puestas y lo que hacen es repetir un año con otro con diferentes alineaciones, equipos y igual, lo mismo lo veo. Ese es uno de los problemas de la saga Call of Duty y la gente critica mucho juegos como los deportivos, también critican las revisiones en los juegos de lucha deportivos y el Call of Duty, en los tres tipos de juegos se critica que salga una vez cada año. Además, Call of Duty tiene el problema de que es un producto de masas, que se ha masificado mucho, que vende muchísimo y eso no sé qué pasa que en los foros pues crea reticencias y prejuicios y historias de estas. Y además otra cosa que creo que es destacable es que mucha gente, al menos en consolas, no le dan la importancia que tiene el online. O sea, se basa mucho en la crítica en la campaña, que es corta porque dura 7 horas, que está scriptada, que tiene problemas de IA y tal, cuando Call of Duty es un juego que te puede durar un año, dos o tres, a base de cientos modos online, el cooperativo de los zombies, etcétera. Y creo que el jugador de consola, a lo mejor, al menos aquí, no está tan acostumbrado a jugar online siempre, como podría ser en el PC, y le dan mucha más importancia a la campaña cuando a lo mejor los desarrolladores, la campaña, pues le dan un 30% del total que es el juego. Es que yo creo que esa es precisamente la clave del asunto. El Call of Duty está centrado desde hace bastante tiempo en el online. Y entonces lo que han hecho con la campaña es intentar dar un espectáculo memorable y corto, pero que sea eso, impresionante y épico y todo lo que quieras. Y luego tienes horas y horas y horas con un modo online que es muy divertido. Que puede estar estancado y todo, sí, pero si sigue vendiendo, ¿para qué van a cambiar nada? O sea, quiero decir, no creo que sea solo uno de los problemas de Call of Duty el hecho de que vende y se queda igual, sino de que básicamente cuando hablamos de mejorar o de tratar de llevar el juego hasta otro nivel, exactamente de qué mejoras estamos hablando, de que no tenga un modo de dificultad tan elevado para que puedas seguir jugando sin matarte cada dos pasos o que le resten importancia online. Creo que tiene una campaña como siempre han tenido los Call of Duty, precisamente porque si no, probablemente no podrían haber hecho un juego en un año y medio. A mí, que no soy jugador de online, no soy un jugador potencial del online, me da completamente igual que tenga 300.000. Bueno, es que ese es el problema, que se te acaba. O sea, una de las preguntas que hacía Juan era, ¿creen que es un juego que tú dura meses? No, de hecho, o sea, a mí me dura 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8, 10, lo que quieras, pero no pasa nunca de eso, y luego las ganas de rejugarlo se te pasan pronto. No sé si vale la pena gastar 60 euros para no jugar a Call of Duty Online, y esto es un problema enorme para mí, desde mi punto de vista, vamos. A mí, personalmente, me pasa, y yo creo que le pasará a muchos aficionados al videojuego y tal, el hecho de que una serie tenga un juego cada año, a mí particularmente me saca el cínico que hay en mí. A mí eso de que haya cada año un Call of Duty, cada año siempre un pepinazo y siempre un Call of Duty y otro, de un estudio y de otro, a mí eso es algo que realmente me aunque siga siendo bueno y siga vendiendo todo lo que tú quieras, a mí realmente me deja frío. Y luego también hace poco me acuerdo que vi una imagen que me hizo mucha gracia, que era un mapa de un juego antiguo, creo que era un mapa de Quake o algo así, que era así muy complejo, con muchas rutas y mucho, y lo que era un mapa de Call of Duty, que era básicamente una línea recta con puntos en los que, digamos, pasaba algo, pasaba una explosión o pasaba lo que fuera. Yo creo que la gente quizá aprecia esa falta de sofisticación en lo que es la estructura del juego. Veas Crisis es un juego que tiene mucha inventiva, que tiene mapas libres, que hace muchas cosas, y Call of Duty está muy ancado en su propia mecánica cinematográfica y tal, y yo creo que eso es lo que deja a mucha gente frío. Oye, pero Fran, ¿tú crees que esto es motivo para repudiarlo, el hecho de que tenga este modelo tan concreto y tan representativo? ¿La nota debe resentirse en este sentido por eso o qué? No, yo no he dicho nada de la nota. Yo digo lo que quizá puede interpretar la gente como digamos, lo que viene en el juego. Yo creo que, a ver, de todo cansa. Todo cansa, y esa fórmula cinematográfica llevada año a año, año por año por año, influyendo en todos los juegos, porque claro, es el juego más vendido y esa influencia se deja ver en otros juegos, y la gente al final se queda cansada, quiere ver otras cosas. Pero si es el juego más vendido, será porque la gente se lo está pasando bien con él y tiene ganas de enfrentarse otra vez al asunto, ¿no? O esto es una cosa más técnica quizá, que tiene que ver con eso, con la crítica y demás, y no tanto con el jugón real del título luego. Yo creo que depende del perfil de usuario también, ¿eh? Yo creo que también en los foros estamos acostumbrados a ver un perfil de jugador especialista avanzado que es el más hardcore de los hardcore, y yo creo que para esa gente sí que empieza esto a ser ya endémico, recurrente y enquistado. Pasa que luego este título sale al mercado masivo y se encuentra gente que pues no tiene tanta experiencia en shooters, o que le plantas encima un shooter como no sé, como un Crisis en el modo más difícil, donde los enemigos hablan latín y hacen álgebra si te descuidas de lo inteligente que o de lo solvente que la inteligencia artificial, y igual no disfrutan tanto, y le pones esto con sus momentos clave, con sus scripts, lo disfrutan, está más accesible, y son los que acaban comprando año tras año precisamente ese tipo de juego, porque es con el que funciona mejor. A ver, es que ese es un mundo importante. Es que muchos de los jugadores de Call of Duty no es que no sean aficionados hardcore ni nada, es que no han leído ni un análisis, no han comprado ni una revista, han visto el anuncio por televisión, o algún colega le ha dicho que está jugando a este juego y mira qué guapo está y juega y tal, y poco más, y ya está, y no necesitan más, no buscan nada muy complejo, ni esotérico, ni nada. Mucho del público de Call of Duty es un público que todo esto, debates filosóficos en los foros, se las trae fresco. Eso es así. Bueno, yo creo que quizá habría que dejar de lado la discusión sobre todo lo que rodea a Call of Duty y centrarnos un poco más el juego en sí. Y yo, ya dicho, he disfrutado muchísimo con la campaña y me gustaría destacar una cosa, quería destacarla en el debate esta semana. Si hay algo en el que creo que ha habido un cambio, bajo mi punto de vista, a mejor y sobre todo muy distinto a lo que había sido la saga hasta ahora, es el argumento. Yo era personalmente de los que en sagas anteriores no me gustaban los argumentos, sencillamente porque, lo reconozco, no me enteraba. O sea, me cambiaban cada 10 minutos el personaje que controlaba, sus intenciones, dónde estaba, a lo que iba. O sea, me lo iban cambiando todo y a mí ese estilo de argumento no me gusta. Sin embargo, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí el argumento de este, digamos, mucho más centrado en un personaje en el que incluso se tratan temas, pues bueno, incluso la paranoia personal o bueno, algo un poco más profundo, ¿qué os parece a vosotros? A mí me ha encantado. Sí, sí, ya lo decía Martín en el review del juego, ¿no? Que el argumento tenía ahí destellos de Apocalipsis Now, incluso del Club de la Lucha, y que estaba muy bien hilvanado, y vamos, comulgo completamente. Para mi gusto, Treyarch son mejores contadores de historias que Infinity Ward. Pasa que Infinity Ward pues tiene esa reputación y esa magia que es lo que hagan, pues vamos, parece que rinde a todo el mundo. Sí, pero yo personalmente, Nacho, creo que la diferencia que se apreció hace un par de años comparando tanto World at War con los dos Modern Warfare, creo que las distancias entre desarrolladoras ahora mismo son mínimas, por no decir nulas. Yo creo que esta campaña está totalmente a la altura, si no superior en determinados aspectos, de las que hemos disfrutado. A mí me lo decían. A mí me parece una pedazo de campaña. Me lo preguntaba en lo que cuando estaba hablando con la gente de Activision. Me preguntaron, oye, ¿y tú por qué tienes ganas este Call of Duty? ¿Qué es lo que más esperas? Y además digo, mira, tengo ganas de que salga simplemente porque me da en la nariz que va a ser el primer Call of Duty en el que Treyarch va a estar al nivel de Infinity War. Así de claro te lo dije. Y me parece que sí. O sea, es perfectamente igual. Yo creo que si este año hubiera salido Modern Warfare 2 y el año pasado hubiera salido Black Ops, creo que las notas habrían sido las mismas. O sea, Black Ops hubiera llevado 9,5 y Modern Warfare 2 hubiera llevado 9. Salva. No, yo quería apuntar que si la campaña... Treyarch se ha hecho mayor porque la campaña es muy espectacular, han cogido muchas cosas que Infinity War ya mostró en los Modern Warfare y además la campaña es muy muy variada. Sí que es cierto que tiene los problemas que tiene, pero es que estamos cada 2x3 estamos haciendo cosas distintas y eso hace, le da un ritmo muy muy elevado. Y bueno, yo espero que Treyarch pues sí, siga por este camino, porque la verdad es que a mí los tanto Call of Duty 3 como el World at War me dejaron bastante bastante frío, y a mí que me gustan las campañas esta he disfrutado como ninguna. Y eso sí, lo que comentáis del argumento, el argumento está bien, es el seguramente el mejor de la saga, pero tampoco es para lanzar cohetes. A mí me gusta mucho, pero creo que todavía hay mucho margen de mejora a nivel narrativo, me refiero. Oye, ¿qué creéis que se le puede exigir a Call of Duty de cara al futuro, una vez visto lo visto y teniendo en cuenta dónde se encuentra la saga? Esto es que no es tan fácil como esto, ¿eh? La pregunta, la respuesta sencilla sería, oye, pues que mantengan el nivel de la campaña, que sea así de cinematografía, que tenga estos momentazos, que sea variada, que esté ambientada en un marco interesante, y además, pues mira, que la inteligencia artificial pues sea como la de Killzone, como la de Halo y la de Crysis junta, y el motor gráfico pues lo renueven y demás, pero es que esto es irreal, así que yo creo que aquí hay una dicotomía fuerte, porque yo pienso que Activision va a seguir manteniendo, al menos el Call of Duty que salga el año que viene, el principal, ¿no? A ver, porque está por ahí otra desarrolladora haciendo uno que parece que va a ser espacial, una cosa muy rara, no sé en qué va a quedar la cosa. Pero vaya, creo que Activision va a seguir por la misma línea, lanzar uno cada año y mantener el modelo con la IA tan floja, con el motor tal cual está, y facturar. Y yo creo que ya, como comentábamos en el review, estos males endémicos, por muy bien que funcionen entre el público, yo creo que ya va siendo hora de empezar a castigarlos. Se pueden mejorar, o sea, Killzone es un juego bastante lineal, muy scriptado, con momentos muy espectaculares, pero la IA responde, los Helgas son buenos, la verdad, son buenos cuando están luchando con nosotros, y creo que ese es el camino que tiene que coger a Activision y sus desarrolladoras. No pueden decir que es que ellos quieren ofrecer una cosa espectacular, porque ya hay juegos que además de ofrecer algo espectacular también ofrecen una complejidad que va más allá de un tío que va apareciendo constantemente en el mismo sitio. A ver, yo creo que pasando en la historia de la saga, aquí hay una lectura. Aquí estamos hablando de un estudio que creó un modelo de juego con los Call of Duty originales, los llevó a un punto impresionante y luego se reinventó, usando la fórmula que ya había, reinventó con Modern Warfare, reinventaron la fórmula y encontraron este éxito. ¿Qué se le puede pedir al próximo Call of Duty? Si Treyarch realmente está preparada para dar ese salto, porque una cosa es coger una fórmula que ya tienen y bueno, y mejorarla y bien, vale, muy bien, eso está muy bien. Pero ahora lo que quiero ver, o lo que me gustaría ver, tanto o de Treyarch o de Sledgehammer o de quien sea, que sean capaces de hacer lo que Infinity War hizo, reinventarse y crear algo que realmente impacte y que sorprenda. Yo creo que eso es lo, para mí, incluso más que la IA y tal, es que vuelva a sorprender, porque yo creo que llevamos ya una serie de juegos con una mecánica que resulta demasiado familiar. Solo una cosilla, estamos siendo también un poco injustos porque este Black Ops a nivel de multijugador, o sea, tiene tantos modos de juegos y añade tantas cosas que creo que es el más completo de todos a nivel online, y eso también se tiene que tener en cuenta de cara a futuras entregas y también en este juego, que se critica mucho la campaña, pero es que el modo online es muy muy completo y a veces se olvida solo por la campaña. Bueno, es que lo hemos dicho durante el debate. Es que creo que habría que empezar a entender a Call of Duty como un juego principalmente orientado al multijugador y con una campaña que te van dando cada año para, bueno, variar un poco. Entonces, habría que centrar un poco el debate en el multijugador. Y sí, insisto, ahora ya hablaremos de la versión de PC, ya me dejáis a mí un ratillo, pero el modo multijugador, como bien dices, se ha mejorado todo lo que habían hecho en entregas anteriores y, vamos, lo tiene todo como para convertirse en el referente online de los próximos meses. Pues yo sinceramente lo veo un poco, es decir, yo teniendo en cuenta que Bungie y que incluso Respawn estarán por ahí los próximos años, yo creo que hay mucho potencial en el campo del FPS Online como para llevarlo más lejos de lo que se está haciendo. Yo creo que como se duerman, se van a encontrar, bueno, en el caso de Bungie no, porque en el caso de Bungie va a trabajar con Activision, pero sí que yo creo que hay más potencial más allá de lo que se está haciendo con Modern Warfare. No sé qué pensaréis vosotros. Pero tienes que entender que el jugador que se queda en Call of Duty, digamos el más hardcore, al que realmente se compra esto por el multijugador, la propuesta de Call of Duty digamos que es una evolución de la simpleza de Counter-Strike, y en eso se queda, no pretende más. Es decir, lo que quiere únicamente son dos equipos de 8 o 16 jugadores que se maten entre ellos y poca cosilla más. Que lo único que importen sean tus reflejos, tu habilidad con el arma y tu movimiento. No quiere más. Entonces yo creo que lo que tú comentas, Halo y tal, sí que a nivel de posibilidades quieren ir un paso más allá, pero se escapa un poco de lo que realmente busca y pretende toda esta gente que se decanta por Call of Duty. Yo es que cuando, Albert, cuando dices que este Call of Duty es un juego totalmente online y que solo le añaden el modo campaña para variarlo un poco, me pregunto cómo es posible que haya una cantidad asombrosa de gente jugando online de Medal of Honor, una cantidad increíble de personas jugando el modo de Halo, una cantidad increíble de personas jugando a prácticamente todos los juegos online en primera persona que puedan existir últimamente. Bueno, yo creo que es momento, ya lo apuntaba Albert hace nada unos segundos, de que giremos la vista hacia la versión PC. Albert, ya sabéis, es ese caballero de la reluciente armadura que siempre blande su espada en defensa del PC, de los compatibles, efectivamente. Pero ocurre, chavalote, que el juego ha recibido muy buenas notas tanto en su versión Xbox 360 como PlayStation 3, hablamos de un 9, que no está nada mal, y le has perpetrado ahí un... le has cascado un 7,5 a la versión PC que la gente se ha quedado un tanto perpleja. El porqué de esto lo queremos escuchar ya mismo de tu propia voz. A ver, los motivos de ese 7,5 son dos. Por un lado, que digamos era lo esperado, lo que nosotros esperábamos. Yo ya tenía pensado, tenía casi claro que la versión de PC no se va a llevar tanta nota como la versión para consolas. Y es que nosotros en PlayStation analizamos con respecto a la plataforma. Y por mucho que las compañías se limiten a hacer posts directos, nosotros no podemos premiar a una compañía que lo único que ha hecho es coger el código que ha programado para consolas y lo adapta a PC tal cual. Prueba de ello es la buena nota que le puso en su día Fran a la conversión a PC de Dragon Age. Es decir, era un juego que, siendo igual que el de consolas, aprovechaba las características del PC. Entonces, en ese sentido, nosotros de PlayStation consideramos que vamos, no es para nada premiable que te saquen un motor en una plataforma que es capaz de ofrecer cosas muchísimo más llamativas. Entonces, sí que es cierto que este año vuelven los servers dedicados, que era una cosa, algunos lo llamaban esperada, yo creo que es exigible en la plataforma, porque obviamente no le puedes pedir lo mismo a un PC que a una consola que a una Xbox que a una respecto a una Game Boy. Entonces, los servidores dedicados eran exigibles, pero, insistimos, el juego no aprovecha las posibilidades del PC. Y, por lo tanto, ese 9 directo que se llevaba en consolas no podía llevarse en PC, al igual que no pasó el año pasado con Modern Warfare 2. Dicho lo cual, nos encontramos además con otro problema. Y es que la versión online de PC ha salido, pasa algo, no sabemos si es un bug, si es un problema de optimización, si es un despropósito absoluto en la conversión, pero la versión multijugador y en menor medida la de monojugador no funcionan correctamente en PC. Entonces, una comunidad, una plataforma cuya comunidad está tan enfocada a la competitividad online que el juego no vaya bien por culpa de lag, por culpa de parones, microparones, que no te permiten el juego disfrutarlo de una forma fluida, incluso doblando los requisitos mínimos recomendados, como es en mi caso. Entonces, Treyarch lo ha reconocido, saben que hay problemas, están trabajando en ellos. Posiblemente cuando estéis escuchando esto ya han sacado algún parche que lo corrija, pero por si las moscas, oye, tú te has gastado 60 euros y lo que tienes que recibir a casa es un juego que funciona a mil maravillas. Si realmente está mal hecho y no te funciona en tu PC, lo sentimos mucho, pero es otro motivo por el cual no es tirar la nota. Oye, ¿qué te iba a decir, Albert? El año pasado montasteis un Cristo con aquello de los servidores dedicados y que demás, y que Infinity War estaba poniéndole la pierna encima al gaming de PC. De hecho, parece ser que Modern Warfare 2 se ha caído de muchas competiciones oficiales, ¿no? El pro gaming de PC ha bajado muchísimo. Y ahora este año que os han puesto servidores dedicados, ¿qué pasa? Que también habéis puesto grito en el cielo. Bueno, es que hoy leía un post muy curioso en los foros de Steam que un usuario decía, es que los servidores dedicados de Treyarch, con los problemas actuales que hay de lag, de mala adaptación del juego a la plataforma, es que están haciendo ver a los servidores del año pasado como buenos, como mejores. Entonces, el problema es que la idea está muy bien, el poner servidores dedicados está muy bien, pero claro, si es que si el juego te falla por problemas de optimización o de memory leaks o de lo que sea, te falla que no se puede jugar bien, es que te estás cargando, vamos, te estás tirando piedras a ti mismo. Entonces, ya digo, además, lo comentaba en el análisis, Call of Duty es un juego de corto recorrido, significa eso que a partir de que se anuncie el próximo Call of Duty, la gente no lo mira tanto. Entonces, hay que arreglarlo ya y que la gente recupere la confianza, porque es que como esto se tire un mes, dos más funcionando mal, la gente lo abandona, se vuelve a Call of Duty Modern Warfare 4, que gráficamente pues les va igual y sin embargo funciona a las mil maravillas online, y quedará otra vez como un, digamos, un pudo, un quiso y no pudo. Así que bueno, tenemos el dedicados, pero la cosa sigue estando flojita. Pues nada, yo decir que estoy totalmente de acuerdo con Albert. Es lo que pasa cuando no le presta. Es que yo no lo entiendo. Teniendo una plataforma con el PC que puede hacer maravillas con ella, qué menos, que por lo que, o sea, que el código online, que sacarlo correctamente. Es decir, claro, es una. Aquí, Fran, entramos a una de las cosas que llevamos, bueno, hemos siempre defendido en este podcast, que es que los juegos que están orientados a resultar competitivos durante los meses siguientes al lanzamiento tienen que tener obligatoriamente una beta, porque una beta no es, como mucha gente piensa, una demo gratis con la que puedo jugar antes y fardar con mis amigos. Una beta, lo que es útil, es porque la compañía tiene referencias de miles de máquinas y configuraciones diferentes que lo que le permiten es, meses antes de lanzar el juego, optimizar el código para que funcione en el mayor espectro posible de máquinas. Entonces, eso es lo que hizo StarCraft 2. StarCraft 2 salió online perfecto, o sea, es un juego perfecto, y de ahí el 10 que le dimos. Sin embargo, Call of Duty, al no hacer beta, al lanzar lo que ellos han probado en sus PCs, en sus configuraciones y tal, pues, ¿qué pasa? Que es que esto no es una Xbox ni una PlayStation 3, no es un sistema cerrado, es que hay un montón de variantes que lo que hacen es que, pues, que el online no te funciona. Esto en un par de semanas, esto está arreglado. Sí, sí, ya te digo, es posible que hasta cuando los oyentes escuchen esto dirán, ¿pero qué decís, tontos? Esto ya funciona a mí misma maravilla, pero bueno. El cabreo está aquí presente y había que sacarlo de alguna forma. Bueno, pues ya lo has sacado. A ver, y salva. No, solo decir que tal vez el modelo de futuro de Call of Duty sea el de StarCraft, ¿no? Que tiene una campaña enorme para quien juega offline y un multijugador. Ya le gustaría a esta gente de Activision hacer la perfección que hace. Son primos, ¿eh? Están todos ahí dentro. Bueno, ahora sí, vamos a ir cambiando de tema. Ya el podcast ha servido de terapia para Albert, que tenía el hombre ganas de vomitar aquí todo lo que pensaba y ha puesto en palabras en el texto. A mí tendrías que haberme visto el día que me dieron el juego, que fue instalarlo y dice, hostia, esto va mal. A ver, ¿quién se está bajando algo? Mi hermana, ¿te estás bajando algo? Bueno, no, será el Messenger. Cierra el Messenger. Reinicia. Mierda, tengo el disco duro roto. Algo pasa. Desenchufó la nevera y todo. Pensaba que tenía algo que ver. ¿Qué pasa esto? En fin, gente. La semana pasada estuvimos hablando, como tocaba, ¿no? Yo creo, de Kinect, ese lanzamiento del periférico de Microsoft. Esta semana vamos a dar un nuevo enfoque a la cuestión, también para que la gente que tiene PlayStation 3 y que ve en Move la alternativa, como evidentemente parece será, ¿no? A ese periférico que lanzaba la compañía de Bill Gates. Vamos a hacer un enfoque del tema en el que pongamos sobre la mesa un poco los títulos que cada uno de los dos periféricos va a tener en esta primera etapa de los mismos, ¿no? En este lanzamiento, podríamos decir. Así que nada, vamos a hacer un repaso a esos títulos, vamos a compararlos, vamos a ver lo que ofrece cada uno y de esta forma, pues de paso, hacemos un poco de comparativa entre ambas, entre ambos accesorios, entre ambos sistemas, para que la gente se haga una idea también de lo que pueden obtener si se deciden a comprarlos, chicos. Claro, es que la semana pasada hablamos de Kinect, del hardware, del Move ya también hemos hablado aquí bastantes veces, me acuerdo cuando pues, lo presentaron en San Francisco, que estaba yo por allí, pero lo que no hemos comentado nada han sido de los juegos, ¿verdad? Hemos muy por encima y demás, así que aquí tenemos a Salva, que lo hemos engañado para que esté ahí dándole al Kinect, y a Fer, que está liado con el PS Move, por cierto. Ahora que me ha venido a la cabeza rapidísimamente... que hemos recibido ahí unos mails y unos mensajes en el foro que no cuidamos PS Move, que no estamos haciéndole caso, que no sé qué. Lo cierto es que vamos trabajando al día, pero ciertamente no hemos recibido el material, las versiones review y demás, no las hemos recibido con suficiente antelación, nos ha llegado todo muy justo y está trabajando en ello Fer, ya nos hemos puesto un poco al día, esta semana también irán saliendo más cositas. Así que nada, aceptar nuestras excusas los que os habéis sentido un poco decepcionados porque no esté todo igual de rápido que de costumbre, pero ya nos estamos poniendo ahí al día, ¿eh? Dicho lo cual, señores, es momento de entrar en materia. Fer creo que quería tomar la palabra. Sí, pues hablando de Move, lo cierto es que creo que le ha pasado un poco como a Kinect, que el comienzo no ha sido todo lo fuerte que esperábamos, en gran parte porque ha sufrido retrasos como SOCOM, que lo esperábamos para final de año, Little Big Planet, que también lo esperábamos para final de año. Entonces el catálogo se ha quedado un poco más flojito de lo que nos hubiera gustado, pero aún así pues tiene, ya de partida tiene algunas cosas interesantes. A mí particularmente, de todo lo que he probado, lo que más me ha gustado ha sido la adaptación de Heavy Rain. Creo que el juego gana muchísimo con el Move, que parece que hubieran diseñado el juego para que se pudiera disfrutar con el Move, y la verdad es que la experiencia es mucho más interactiva con el nuevo mando que como se hacía antes ahí con 1000 botones y de forma casi injugable. Y luego entre las novedades, pues desde luego hay que destacar el Sports Champion, porque si hay que comparar con uno es con el Wii Sports Resort, y me parece que le da que avanza bastante, que tiene un control mucho más preciso, que los juegos están como mucho más elaborados, como mucho más pensados para el público en general y no para una introducción a la consola. Se ve todo desde los gráficos hasta la dificultad, y creo que como primer plato, desde luego, eso es lo primero que deberíais comprar. Oye, Fer, y yo que como primer plato tenía The Fight, y he visto que las cascas un 5 macho me has dejado. The Fight, ya lo venía viendo. O sea, nos hicieron una demostración, por ejemplo, en la Gamescom por los parte de los propios desarrolladores, y se veía que aquello, pues eso, lanzabas un derechazo y casi le dabas una caricia al de enfrente, vamos. No registra bien los movimientos, no termina de funcionar bien del todo, y eso que todo lo demás del juego está bastante bien, la ambientación, las posibilidades, el multijugador, etcétera, etcétera, pero si al final a la hora de jugar pues el control no termina de ir todo lo que bien que tiene que ir, y sobre todo tienes el problema también de detección de la cámara con el movimiento de la cabeza, que es una de las cosas más interesantes, el esquivar y tal, pues al final algo que prometía se queda en un buen intento. A mí la verdad es que el Sports de Move me ha sorprendido, sobre todo el juego de tenis de mesa o ping pong. Demuestra que el producto está muy bien hecho y tiene bastante, bastante precisión. A mí me parece que es más preciso que el Wiimote. Y en cambio, Kinect me recuerda a los inicios de Wii. Me recuerda, sí tiene cosas interesantes, porque el Kinect Sports está muy bien, el Dance Central es también divertido, tiene la ventaja de que no tienes que bailar con un mando, como pasa, por ejemplo, con el Just Dance en Wii, y creo que eso te da más libertad. Pero sí que veo que a Kinect le falta un recorrido, como el que hizo Wii en su día, y en cambio Move sale con una ventaja, al menos a nivel de respuesta, bastante superior. Al otro lado, me gustaría comentar el juego de aventuras ese de Kinect, que es bastante, bastante lamentable. Y bueno, primero porque no responde bien, porque la mecánica es aburrida y repetitiva, y además porque, bueno, no sé si sabéis que anunciaron que vendían como accesorio una balsa que podías ponerte delante de la tele y botar con la balsa para pensar que estabas eso, y en la caja de la balsa te decían que no la usaras, sobre todo en el mar, porque te hundías en la miseria, que supongo que te vas a hundir como el juego ese, que es bastante malo. Pero la verdad es que como juego, producto igual, no ha salido ahí tan está mal como hemos llegado a criticar por lo que hemos visto en eventos y todo lo que ha hecho Microsoft, y creo que tiene margen de mejora y que será bastante interesante, eso sí. Hombre, yo del Control sobre todo quiero destacar, me gustó mucho mi juego de gladiadores del Sports Champion, porque era un control con una espada y un escudo, y era lo más próximo a estar luchando de verdad con esa espada y con ese escudo. Control totalmente uno a uno, cómo te cubres, cómo golpeas, con qué fuerza, en qué parte del cuerpo. Si eso lo aplicamos a un juego un poco más serio, incluso me atrevería a hablar de un Star Wars, pues la verdad que podría ser algo bastante interesante. O un Zelda. Es superior al Zelda. Sí, yo el Zelda no he probado, pero sí que es lo que todos nos imaginamos cuando salió Wii, nos enseñaron los primeros vídeos y todo eso, nos imaginamos lo que ahora parece que tenemos con el Wiimote Plus y lo que está llegando con Move. Es que gran diferencia entre el Move y el mando de Wii es que sabe tu posición relativa respecto al cuerpo, sabe tu posición en un universo 3D, te hace una calibración para que vea a qué altura está el mando, y entonces puedes agacharte, puedes moverte y el muñeco va a responder del mismo modo. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece, antes de que entremos a destacar títulos en concreto. Yo creo que sería interesante que cada uno de vosotros que estáis opinando sobre los sistemas hagáis un balance de lo que ha sido este catálogo inicial, tanto de Kinect como de PS Move, esta primera jornada de títulos, de forma rápida. ¿Cómo valoraríais lo que la gente a grosso modo se encuentra en las tiendas ahora mismo? Pues yo creo que la Nintendo 64 era una buena consola, pero el mando... Hablando en serio, yo creo que ambos productos tienen algunos juegos que son válidos, ya son divertidos de entrada y son buenos para ver cómo funcionan tanto Move como Kinect. Kinect tiene la ventaja de tener Dance Central, que la verdad es que es un producto muy bien acabado, y Move tiene la ventaja de que tendrá el apoyo de nombres importantes que hemos escuchado, y el que habéis comentado de Heavy Rain, que bueno, yo le menciono de pasada porque a mí Heavy Rain no me gustó nada el juego y no creo que me cambie la experiencia jugarlo con el Move, la verdad. Fer, dale caña. Me parece que, bueno, lo mencionaba antes, que el catálogo se ha quedado un pelín corto para la salida, que no hay una oferta especialmente amplia y que todo, bueno, mucha parte de ello está basado en disparos, pues tienes el Time Crisis y tal, el de Shoot, y luego pues los típicos juegos para todos los públicos, digamos, el Bass y demás. Para los jugadores más clásicos, bueno, creo que habrá que esperar hasta principios del año que viene para que llegue lo más fuerte. Y ahora sí, si queréis, destacando títulos, en concreto un par de títulos, por ejemplo, en cada uno de los sistemas, como lo mejor y también lo peor, para que la gente se haga una idea de dónde están los extremos del catálogo. Aparte de los que ya he mencionado antes, pues el Heavy Rain y el Sport Champion, yo me quedaría con el Sly Collection. Creo que recuperar a un personaje mítico en esta época con un nuevo control y tal, y todos los tres juegos juntos, es una experiencia bastante divertida y que seguro que muchos disfrutaréis. Y en cuanto a lo peor, pues ya lo hemos dicho, el The Fight es la muestra de cómo no se debe hacer un juego de Move. Yo en Move añadiría SingStar. SingStar está para también, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, comparado con el de Central, pues se queda muy atrás. Sí, no, añadiría SingStar porque en casa tenemos Lips y los bailoteos que nos damos son de órdago, y en Kinect hablaría de Dance Central, también de Kinect Sports, y huiría de cualquier cosa que ponga Kinect y Adventures en la portada. Oye, Salva, el Dance Central este vale la pena realmente. Qué bueno el Dance Central, buenísimo, ¿Pero vale la pena realmente? Sí, a ver, a mí me ha encantado. Yo en el anterior podcast rajé un poco de él por lo que probé en el Gamerland, pero pues lo que sí que es verdad es que ya con calma en casa, que pude probarlo tranquilo y tal, las impresiones fueron totalmente distintas. Bueno, ocasión tendremos, sí, seguro, de volver a tratar los juegos que vaya dando de sí el catálogo de ambos sistemas. Hoy tenemos una cuestión más que de la que ocuparnos en el podcast. Es rápido, yo creo que ya por tiempo, aunque es una cuestión en la que ya quisimos detenernos la semana pasada, así que toca obligatoriamente hacer hacerlo esta, el nuevo capítulo de la saga Need for Speed se aproxima, ese Hot Pursuit. Creo que hay gente aquí en este grupo de amiguetes que ya lo ha probado y es momento de acercarles a la gente las impresiones que habéis tenido a los mandos del nuevo título de la saga. Antes de que entren los chicos a darle, yo os voy a decir que lo he seguido bastante y que este juego era el juego que tenía que haber salido hace mucho tiempo cuando Electronic Arts acabó comprando a Criterion y los creadores de la serie Burnout y todos se nos vino a la cabeza esto, ¿no? O sea, oye, qué grande sería que un nombre como Need for Speed con algunas de esas características tradicionales que la serie ha mostrado de las persecuciones, incorporándole el estilo de Burnout y esta gente que trabaja fantásticamente, oye, qué grande sería, ¿no? Y mira, lo hemos tenido ahí y os tengo que decir antes de que empecéis vosotros que a mí me ha gustado muchísimo y que le estoy dando demasiado al juego. Sí, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo porque de los arcades de conducción estoy bastante quemado. Me tocó analizarlo y fue ponerlo ya la primera vez y entrarme por la vista porque visualmente es bastante bonito aunque no sea un referente. Y luego el frenetismo y el ritmo que tiene todas las carreras, la verdad es que es un gustazo. Lo que dices, las persecuciones están muy bien hechas, las habilidades que te dan te permiten variedad en cada carrera y no sé, y es un reto bastante interesante que está muy bien soportado a nivel online con el modo Autolog, que es un tipo Facebook para el juego, en el que cada gente va poniendo retos en el muro y tú los vas recogiendo, los intentas superar y fomenta mucho el pique que se lleva mucho en esto en los juegos arcade. Y bueno, si nos dejamos de purismos, porque no es ni un Hot Pursuit clásico ni es un Burnout como la gente se espera de Criterion, queda un excelente arcade de los mejores de esta generación sin ninguna duda. Uy, pues yo estoy totalmente en contra del último que has dicho. A mí me parece que lo que es este Need for Speed es mucho más clásico. Me parece que es una vuelta a los orígenes acertada, porque vamos, mi Need for Speed favorito de lejos ha sido siempre el Need for Speed 3, el primer Hot Pursuit, y este es... A mí también, el mío también. Y este es precisamente el regreso a eso. Olvídate del tuning y de las chorradas y de las ciudades y no sé qué, y compite, corre y pásatelo bien y ten persecuciones espectaculares. Y eso es lo que divertido. Sobre todo el motor gráfico. El motor gráfico es totalmente impresionante. Lo dijo Salva antes, lo acabas de decir tú ahora. A nivel técnico me parece uno de los mejores juegos de conducción que se puede encontrar por ahí. Además, es divertidísimo, ¿eh? Es que la clave es esa, que el juego es divertido. Y que en cada momento estás con la tensión, porque además la inteligencia artificial de los enemigos está bien tratada. Y no es eso que te escapas y ganas la carrera de cajón, sino que siempre hay tres o cuatro coches que te pueden ganar a 3 kilómetros para llegar. No sé, está muy bien hecho. He hecho en falta, eso sí, una ciudad libre para poderte escapar, sobre todo en las persecuciones, pero bueno, supongo que todo se andará. Sí, eso de la IA que has mencionado me parece que también es bastante destacable. Las carreras son unos auténticos piques, incluso contra la máquina, y chocándose y poniéndote lo difícil, y cuando no es eso, viene la policía, y eso creo que se lo han currado muchísimo. Y lo que he dicho antes, yo la ciudad no la he hecho para nada de menos. Me parece mucho mejor circuitos cerrados y mucho más elaborados que lo que había hasta ahora. Pero es lo que tú dices, yo comparto esta opinión de Nando, de que realmente es un Need for Speed más tradicional de lo que habían sido los anteriores, y en ese sentido me alegro de que hayan vuelto por los fueros, porque por lo menos tiene la esencia de la diversión. Ya todo lo que ha venido después ya tenía otros componentes totalmente distintos, y si tuviese que decir algo o destacar algo del juego sería eso, que tiene la esencia clásica, como suelo decir. Sí, no, lo que me refiero es que tú puedes pasear por la ciudad, pero sin hacer retos ni nada, simplemente para ver pues el trazado y todo eso. Pero cuando estás haciendo una persecución, sí que es verdad que al menos la sensación que tuve, me lo pasaba muy bien, pero había momentos en los que había cruces y una barrera imaginaria no me dejaba girar, hacer un viraje de golpe a la derecha, por ejemplo, para escapar del policía. Y eso es lo que he hecho en falta. Ya sé que los juegos no tenemos que valorarlos por lo que no llevan, pero sí que creo que hubiera estado bien, si no eso, en el modo libre, poder tener retos añadidos y tal, que sí que pudieras ir campando a tus anchas. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. El haber puesto algún reto adicional, sí, pero sin abusar. No, sí, el juego es excelente tal y como está planteado. Un arcade puro, no hay nada más que buscar que eso, que correr, chocar y pasártelo bien. ¿Y nota qué le ponemos? A ver, ¿qué nota le ponemos al título? Ya para cerrar el asunto. Yo le pondría un 8.5. que es lo que lo he puesto en Mary Station, la verdad. Bien, bien, bien. Pues nada, además del texto de Salva, ya sabéis aquí las palabras de los que lo han probado y las impresiones que se han llevado con el título. Bueno, chicos, estos últimos programas sabéis de sobra que Pepe Arcas, por cuestiones laborales, siempre el hombre anda muy ajetreado, no ha podido acercarse en su cruzada particular de convencer al Albert de que se compre una Wii, que vaya ahorrando todos los meses para adquirirla a final de temporada. ¿Qué coño ajetreado? Si no hace nada. Espérate, tío, que hoy sí que ha venido, que es a donde voy. El caso es que hoy lo tenemos aquí, se nos ha acercado Pepe por fin, que lo hemos echado de menos estos días. Le vamos a dar la bienvenida, está escuchándonos. Oye, yo tengo un reto contigo, pero entiende que tengo otras prioridades, que no solo trabajo en Nintendo para convencerte a ti, ¿sabes? Porque lo habéis perdido, porque sabes que es una batalla perdida, se masca la tragedia. Pero si con GoldenEye te toca ahí un poquito la fibra y casi lo consigo. A ver qué me traes esta semana. Pues nada, digo que Pepe se ha acercado fuera del tiempo del micro abierto, bueno, pues este espacio que le vamos a dedicar en la zona de debate. Así que, Pepe, te damos la bienvenida y cuando quieras, adelante. Este reto tuyo personal, cuando tú quieras. Pues mira, esta semana no voy a ser yo quien intente convencer a Albert de que se la compre, sino que voy a pedir ayuda a todos los oyentes que sé que hay alguno por ahí que le gusta Nintendo, ¿vale? Entonces... por supuesto, me voy a apoyar donde se están juntando todos para convencer a Albert, que es en el grupo de Facebook. Entonces, hoy les voy a proponer un reto, ¿vale? Si llegamos a 500 miembros en el grupo de Facebook, yo regalo entre todos esos miembros un Disney Epic Mickey. Madre mía, o sea, ya es que usando las redes sociales para hundirme, o sea, es que es lamentable. Lamentable. Fíjate, la cadena SER, lo mal que acabó con esto las redes sociales por culpa de estos abrumigamientos. O sea, pero ha dicho que sortea un Epic... Sí, ha dicho que regala de 500 Epics Mickey. No, o sea, no. Ha dicho que regala un Epic eso. Mickey a todos los 500 que se apunte, ha dicho eso. Yo 500 Epic Mickey. Yo estoy apuntado. Está espléndido el tío, me cago en la... Yo estoy apuntado ya. No, en serio, mira, si lo conseguimos, si llegamos a 500, ahora mismo hay 67 miembros, que se sumen al grupo de Facebook y que den razones, que sé que ellos tienen tan buenas razones como yo, y además voy a recordar el nombre del grupo para que la gente se pueda sumar, ¿vale? Y es apoyo para convencer a Albert Gil de que se compre una Wii. Y ya está. Yo creo que no te va a costar mucho, ¿eh? Ya verás cómo no. Hay legión, ¿eh? Vas a volver a buscar, en algún momento de nuestra vida vas a volver a buscar una tarjeta para la habitación otra vez. Porque en un par de años estás trabajando en Nintendo conmigo, ¿no? Eso quieres decir. Ya verás cómo acaba esto. Fíjate que vas a tener que bajar recepción y no va a ser en un hotel, va a ser en tu casa. Oye, pues ya lo sabéis, ¿eh? Sumaros ahí y dar razones de por qué Wii es una consola que Albert tiene que tener en su casa con un vamos, llena de besitos que le tiene que dar Albert a esa consola. Esto lo vamos a mover ahora mismo entre todos los grupos de Facebook, entre el de Mary Station, el de Mary Podcast, también entre el mío, por cierto, aprovecho a saludar. Oye, tú cállate, traidor. ¿Qué pasa? A mí me vas a decir, ojo, que tú tienes conmigo un compromiso, ¿eh? Que a mí cuando me llamen para ese podcast, te vienes conmigo, a cumplir, como un señor. Bueno, que lo movemos por redes sociales todos, a ver si llegamos a 500, sorteamos el Epic Mickey y Pepe, una cosa, y si pasamos de 500 habrá que subir la apuesta, digo yo, ¿no? Hombre, aquí poquito a poco. Yo creo que poco a poco vamos a conseguir juntar a mucha gente, pero bueno, yo te tomo la palabra. Si llegamos a mayores números, pues lo intentaremos con más cositas. Muy bien. Pues ahí queda el mensaje de don José Arcas, tomad buena nota. Nosotros le vamos a dar las gracias por volver a sumársenos al equipo del podcast en este número 11. Nada, Pepe, te vamos a dejar que te pires porque sabemos que vas liado, nosotros nos ocupamos ya del micro abierto sin tu ayuda. Oye, y espera, tranquilo que antes yo digo, va a ser fácil, esto. Escucha, Juan, antes que lo despidas voy a abusar de la confianza y a ver si en 2 minutitos nos puede contar esta semana qué pasa por Madrid, que he oído por ahí que hay movimiento, no sé, hay rugido de la selva, no sé qué movida. ¿Cómo te gusta, eh? Mister X ya viene. Mister X está de camino. Pues, hombre, ya se va acercando diciembre, ya va siendo una época así más fresquita, pero hay que buscar calor y hay que buscarlo en la selva, y hay que buscarlo con Donkey Kong, tío, y el año y la semana que viene vamos a tener alguna cosita con Donkey Kong por Madrid. Bastante curiosa. Invita a Albert, hombre, que vaya a hacer el mono ahí, que eso le gusta. Albert, yo te veo desnudo con una corbata roja. Perfecto, ¿eh? Si solo quiere barriles y si son de Ronan. Bueno, venga, Pepe, vaya bien. Bueno, nos vemos con Donkey Kong y también prontito con Mickey. ¡Hasta luego! Bueno, micro abierto, 60 segundos. Respetemos los turnos. Fer ha sido el primero en pedirlo, cuando quieras. Pues esta semana quiero destacar la noticia de que Viacom tiene intención de vender a la desarrolladora de Rock Band, que no es otra que Harmonix y que no es otra que la que ha hecho el famoso Death Central. Creo que es un síntoma de cómo está la situación de los juegos musicales. Si se ven las ventas de este del Rock Band 3 y del último Guitar Hero, son bastante decepcionantes y me parece que han llegado a un punto en el que la gente ya no quiere más, se ha cansado, no está dispuesta a gastarse tanto dineral. Y creo que el único modelo válido a corto plazo, por lo menos, son canciones, la descarga de canciones y modos nuevos y poco más. Pero esto de sacarte nuevos instrumentos cada año y que te gastes 100 y pico euros y no 200 y tal, me parece que se ha acabado y que Activision va a sufrir y se ve que la gente de Rock Band también va a sufrir. Albert. Bueno, yo recupero hoy en este minuto un poco la sección aquella que hacíamos hace tiempo de hablar de hardware de PC. Y es que esta semana, bueno, la pasada para vosotros, se han anunciado las nuevas GTX 580 de Nvidia. Que un poco era lo que se llevaba tiempo rumoreando sobre lo que iba a ser la GTX 485. Al final, en cambio de número, comercialmente pues supongo que venderán más. Pero bueno, a grandes rasgos, lo único que es la nueva 580 es una actualización de la 480, que hasta ahora era la single GPU más potente del mercado, con la cual han solucionado dos problemas que tenía. Por un lado, el consumo, que era bestial en la 480, se ha optimizado en esta 580, y por otra parte, la calor. Es una tarjeta que refrigera mucho mejor y, en definitiva, es una puesta a punto de Nvidia para combatir con las próximas 6.870 de ATI. Así que bueno, eso sí, 500 euros del ala para quien la quiera, pero vais a tener un tarjetón con la que jugar durante años. ¡Fran! Bueno, pues yo el minuto de esta semana pues lo voy a dedicar, no una crítica, si digamos que ahora que ha salido Move y ha salido Kinect y tal, yo siempre me considero una persona en el tema de videojuegos bastante abierta, en plan de que siempre me gusta experimentar con muchas cosas y tal, pero yo realmente ya me pasó con Wii y ahora me pasa también con Move y me pasa con Kinect. No le veo la gracia, no consigo ver la gracia del asunto, no me interesa, no me atrae, no me gusta. Respeto, por supuesto, a quien le guste, pero de verdad que yo no sé exactamente esas cosas se aportan a lo que es el videojuego en sí. Yo creo que es un control menos eficiente de los que ya tenemos en comparación con los mandos y en comparación con el teclado de ratón, sobre todo. Y no yo realmente es algo que no me veo yo jugando con ese tipo de periférico. No sé si habrá más gente como yo ahí fuera, supongo que sí, pero bueno, supongo que a lo mejor es una señal de que me estoy haciendo viejo. La vida sigue, es como es. Ay, señor, si es que la edad no perdona. Bueno, vamos a ver si Will tiene por ahí algo listo. Esta semana voy a ir para el cine. Y además, los que sigan el Facebook de los... ¡Jackass! No, Scott Pilgrim. Tuve la suerte de ver el Blu-ray americano. Y la verdad es que me pareció impresionante. Me tenía un poquito ya cansado el tema de Scott Pilgrim porque no lo conocía. Estaba demasiado... la gente muy pesada con la película, con el cómic, con el juego, me parecía como una especie de moda pasajera, pero después de ver la película me cambié totalmente de idea, me pareció una película muy muy muy buena, muy friki además también, y yo creo que es uno de esos visionados obligatorios para todo el que se considere que tenga mínima afición a un videojuego, al rock y yo qué sé, a todas esas cosillas que aparecen en la película. ¡Salva! Pues yo le voy a dedicar el minuto o menos a Dead Ops Arcade, que es un modo de juego que está dentro de Call of Duty Black Ops, en el que, bueno, haciendo una triquiñuela en el menú, podemos jugar con una cámara cenital a los Smash TV, matando zombies, como si estuviéramos en una recreativa, y que es muy divertido, puedes jugar con más de una persona a la vez, y creo que eso es un añadido interesante que las compañías podrían, yo qué sé, podrían tener en cuenta a la hora de hacer juegos y dejar algunos regalitos así, que no están mal, son divertidos y la verdad, la gente que hemos estado años jugando, pues a veces apetece. Sí, pero espérate, que todo lo que nos van a dar de gratis con esos extras, ya verás cómo luego nos lo acaba sacando Activision con contenido descargable de pago, porque miedo me da A ver cómo acaba el contenido descargable de Black Ops, ¿eh? Espérate. Sí, bueno, pero eso ya hemos visto qué pasa con todos los juegos y con las mejores familias. Pocas se salvan. Nacho. No, me toca ya. Me has dejado para el final. Imposible. Claro. Bueno, vamos a ver, al lío. Sabemos que una guerra civil es un episodio doloroso, ¿eh? Nos lo ha enseñado la historia, lo hemos visto también en los cómics Marvel, ¿eh? Como el Capitán América se peleaba contra Iron Man. Y yo desde aquí digo, como el año pasado, le declaro la guerra a X-Cast en el Black Ops, ¿eh? Tan gallito que está, que la presentación de prensa jugó la final, por cierto, a dedo, enchufado, él y David Martínez. Les pegaron un palizón, hay que decirlo, a los italianos en la final europea. En fin, que su gente contra mi gente, como hicimos el año pasado, donde acabó pillando por todos lados y se fue con un rage kit, dejó de hablarme una semana, ¿eh? Si os acordáis, pues ahora tiene la revancha, ¿eh? Guerra civil entre Marca Play y Emery Station, entre medios hermanos. El próximo viernes, día 19, hora por determinar, preferiblemente a primera hora de la noche, yo le arrojo el guante, hablarán las armas. Veremos si lo recoge el guante Clis Clash. No sé si será oyente del podcast ahora que se ha ido. Igual ya ni nos oye, tío. ¿Quién? Sí, que nos oye el tío. Si ya le digo ahí, que sí, que ya me dice, oye, a ver. Hay otro grupo en el Facebook que quiere su vuelta, ¿eh? Sí, un tío carismático, ¿no? Pero él nos sigue y está muy, muy unido a nosotros. Y que, vaya, que quien se quiera apuntar, por cierto, que nos deje un mensaje en el foro, en Facebook, donde sea, para llevar un control. Y vaya, siendo XCast creo que va a tener que ser en 360 porque me parece que no coge un mando de play porque si no le sale un ticaría. Así que nada, quien quiera jugarse un Black Ops en multi, a pegar unos tiros, a pasarlo bien como el año pasado, ya sabe, que se apunte y a ver si le dejamos el culito como la bandera de Japón en X. Bueno, vamos a ver, tenemos... Bueno. Sí, es que me ha hecho gracia la metáfora. En fin, tenemos al oyente aquí esperando, es Dark Santi, le vamos a dar la bienvenida. Buenas, señor. Hola, buenas de nuevo. Muy buenas, cuando quiera, ya sabe que usted dispone de sus 60 segundos, son todos suyos, explótelos al máximo. Pues voy a explotar dando un poquito de caña, que las últimas veces que he venido siempre he estado muy relajado. Quería primero preguntaros a ver si pensáis hacer una nueva versión de la web de Mary. Que yo no sé si eso es algo que sale de vez en cuando y no sé si lo vais a hacer de una vez o qué. Luego, los regresos al pasado de Relaño, que, hombre, será por juegos en el pasado, pues ya podrían volver un poquito más a menudo. También echo de menos a Pepe Arca, esperándole el coñazo al ver, a ver si se compra una Wii, sobre todo el Epic Mickey. Uy, han dicho dos cosas que han salido hoy. Pues vaya. Y luego quiero también pegarle un cascotazo a Sony porque no sé a qué demonios viene tanto secretismo con la PSP2, que al final del todo todos sabemos que está ahí y siguen los tíos callados como no es el momento, que no quiere la cosa. No es el momento aún. Bueno, por partes, que decía Jack el Destripador. A ver, Nacho, dile a Dar Santi lo que comentabas antes un poquito del tema web. Sí, fíjate, ¿eh? Oye, esto acabó siendo el consultorio de la señorita Pepis, tío, esto ya es bidireccional. Que vamos a ver, si de la versión nueva de la web estamos trabajando en ello y lo decía antes que, mira, como lo de la PSP, ¿no? Ahora no es el momento, pero tenemos ahí a nuestros duendes en el sótano encerrados ahí para que vayan intentando cuajar todas las ideas que tenemos y si los umpalumpas ahí esclavizados. Lo que no te puedo decir a ti ni a nadie es fecha que tengamos para que haya una revisión de la web. Pero a fe que llevamos planeándola muchos muchos meses y que cuando salga pues se hará la leche, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Pero vaya, que está la cosa ahí. Ahora menos el momento, pero llegará. Vale, dejarme terminar una cosita última y es a ver si alguien nos oye, porque a razón de lo que ha salido el Grandia en la PSN, a ver, cuando salen otros juegos de Play 1 como Alundra o Breath of Fire 3, hombre. Pues solo los descargaríais Breath of Fire 3, Will y tú, creo yo. No, conmigo no cuentes, yo eso no... Ese, a mí Breath of Fire, no nunca cuentes. He sido de Breath of Fire, nunca me ha gustado. Yo tampoco, la verdad, no. ¿Qué le ves tu Breath of Fire para que te guste, amigo? Joder, pues me lo pasé... Tiene 2 minutos. Ay, ya qué pregunta, pues me lo pasé cuando era un pequeño. Éramos y jóvenes, le tengo bastante cariño. Jóvenes. Y he vuelto a rejugarlo y es buen juego, hombre, no está tan mal. aunque está en inglés, pero no está tan mal. Yo creo que Breath of Fire 3 le pasa como a las malas mujeres, que envejecen muy mal, ¿no? Y no, ahora mismo creo que... Mira al otro. ¡Qué metáfora sin gasta! Esta es filosofía, hermana. Pero Grandia sí que es un gran juego, ¿eh? Sí, con ese oye, sí que... no te metas. No sé por qué... Bueno, yo le llamo la atención Breath of Fire, pero Grandia, sobre todo, es uno de los juegos favoritos de uno de nuestros compañeros. Cuando toques a Ramón, te muerde. Y te muerde y es capaz, de hecho. Tengo mucho cuidado con eso. Pero tengo grandísimos recuerdos de la primera parte. Yo la jugué en PSX, pero realmente me parece... Yo tengo en Dreamcast. En Get Dreamcast. Bueno, pues yo esta tarde me he comido un Frankfurt y he ido también de compras y la cosa ha estado bien. Sí. Ay, señor. En fin, Dark Santi, nada, muchas gracias por tu minuto largo. Yo creo que bastante más de uno, pero al fin y al cabo había temitas ahí interesantes. Lo dicho, muchas gracias hasta otra vez, ¿vale? Nada, pues muchas gracias por volver a dejarme entrar y por mi minuto largo, largo, largo. Venga, un abrazo. Venga, a todos. Hasta luego. Chicos, vámonos de ahora tiendas. Ahora te cobran la salida. Vámonos de tiendas, que tiene Will ahí la lista en la mano ya. Estás atento a... Will, cuando quieras, dale caña a esto. Bueno, pues esta semana nos toca destripar lo que llega la próxima semana, que viene siendo el viernes 19 de noviembre. Y para destacar, uno de los juegos que han ocupado el podcast de hoy, que es Need for Speed Hot Pursuit, que sale en PlayStation 3, 360, Wii y PC. Assassin's Creed de la Hermandad, que también es otro de los grandes, de los más esperados de la temporada. Tampoco nos olvidamos del remake en HD de Prince of Persia, que también sale en PlayStation 3, en 360 y en PC. The Two Worlds 2, que es otra apuesta de basada en el rol occidental, con PlayStation 3, 360 y PC. Y en Ghost Recon Future Soldier, que es la apuesta de Ubisoft para Wii de esta franquicia. Así que también un pequeño apunte en portátil y sale iPad para PSP. Thank you, man. Vámonos a ponerle punto y final al podcast número 11. Bueno, pues si Nacho sobrevive, que estaba, aunque probablemente Ana lo haya editado, medio muriéndose durante la intervención de Will, vamos a ir despidiéndonos de todos. Don Nacho, ¿se te ha pasado ya la tos o qué? Se ha visto acabado. Me ha dado un golpe. Ha visto que se iba al otro barrio. Ya me quieren, no me quieren más, que me quieren más de jubilar, me quieren enterrar ya aquí. Pero sí, ha sido un golpe de tos repentino, son muy malos y pueden causar trastornos importantes. En fin. Que os apuntéis a esta movida de pegarle tiros a Kisscast, a ver si otra vez conseguimos el objetivo, que no es otro que dejarlo que se quite con un rage kit y luego deje de hablarme una semana hasta que se le pase. Y en fin, que a ver qué tal sale la hermandad de Assassin's Creed, le tengo muchas ganas, a mí me gustó, ya lo comentaba creo que fue en Facebook. De hecho, por cierto, saludos a toda esa gente que sigue el grupo que tengo en Facebook, y me gustó bastante, así que a ver si esta semana, el jueves que sale a la venta, pues a ver si sale bien la jugada o qué. Alberto. Bueno, nos vamos antes de que el virus este que infecta a Nacho se nos plasme a todos y nos vayamos todos a otro barrio. Oye, falta que me salga una buena argumentación en un podcast para que, pum, justo en el momento que estamos grabando este podcast, justo en este preciso momento, podíamos grabarlo una hora después. Ya está saliendo un parche para Call of Duty para PC, que parece ser que empieza a arreglarlo. Y lo convierte en Street Fighter 4. Así que bueno, esperemos que le... Sí, bueno, pues eso, madre mía, tú imagínate que pasara eso. Claro, hombre, sería la forma de hacerlo perfecto. Bueno, vamos a ver, Salva, hasta la semana que viene, tío. Qué drama. Hasta la semana que viene, que vaya bien, un saludo. William, sé bueno, que te vigilo de cerca. Lo intentaré, hasta la próxima. Que le eches, sé malo, tío, que ser bueno no tiene gracia ninguna. Welcome to Jack. Fer, también para ti un abrazo, macho. Un abrazo, y vienen las navidades calentitas a viciarnos ahí a los videojuegos y lo que no son los videojuegos. Todo lo que sea, vicio, ya sabes que... Oye, aquí conductas adictivas, justa, no, lo que habéis todos en la boca, ¿eh? Bueno, nada, como sabéis, Fran ha muerto el hombre, esto es una... forma de hablar, evidentemente. Ya tendremos ocasión de volver a hablar con él la próxima semana. Esperemos que sí. No, seguro. Así que le decimos. Está encendiendo velas, dándose cabezazos contra la pared de su habitación. Le decimos adiós a Ana, que ha estado la mujer muy callada. Ya sabéis, en todo el podcast ha dicho hola. Es lo único que ha dicho. A ver si dice adiós ahora y habrá batido un récord. Buenafuente no vale nada. Buenafuente no vale nada. Buenafuente es basura. Telebasura. Es como un follonero que tenemos particular aquí en el podcast, Nacho. Yo creo. Meter. No, yo creo que es que no es Ana. Es que ha dejado un par de samples. Hola y hasta luego. Y ya está, sí, y puede ser, ¿eh? Esta. Yo es que lo creo, ¿eh? Ciertamente. Bueno, pues nada, Jessy, vamos a despedirnos ya de la gente. Nos despedimos, como siempre, una semana más, recordando a nuestros oyentes que nos pueden mandar sus preguntas a meripodcast@meristation.com o dejarlas en el hilo oficial de cada programa. O en cualquier otra parte del foro, si a Jessy le encanta buscarlo, sí, por ahí. Sin problema. El foro es vuestro. El foro es vuestro. En el oficial, en el oficial. Sí, no pasa nada. En el del mercadillo, donde quieras, ya las buscará Jessica. Sí, sí, que se espere. Por cierto, a ver qué pasa con Alonso, A ver cuando esto salga, a ver qué ha pasado con Alonso, Es que no quería decir nada, porque tú imagínate, yo estoy ahora mismo con un subidón, pero tú imagínate que nos la pegamos y salimos el martes diciendo, ah, Alonso campeón. Es que la cosa está difícil, También podemos. Claro, se graban dos versiones y ya está, como si fuese una serie. Podemos hablar, Un tema de debate interesante es que os parece que el clásico se vaya a jugar un lunes. Esto ya lo ha dicho Indra, lo ha dicho Indra ahí en el marca, que es la victoria del politiqueo, ¿verdad? Y es que ese hombre lo que dice la misa. A mí me parece bien porque el domingo yo estaré cubriendo las elecciones y si no, no habría podido ver el partido. O sea que me parece bien. Yo el lunes currando, maldita sea. En fin. Por cierto, ahora que hablas. No, espera, es importante tratar el tema. ¿Tú qué vas a tratar las elecciones? ¿Es verdad que se presenta Carmen de Mairena? Es que no sabía quién votar aún. Joder, ¿no? ¿Sí? ¿No has visto el eslogan? ¿No has visto el eslogan que tiene ese de al Artur Mas que le da por detrás o algo así? Nacho, votame y verás lo que te hago. Que sí, joder. Yo tengo voto. Chicos, hasta la próxima semana. No faltéis, que pasamos lista. ¡Hasta luego! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Relaño, ¿estás ahí? Sí, estoy, a ver qué pasa, ¿cómo estás, hombre? Te traigo un chistazo, tío. Veo que has venido para escucharlo. A ver, escucha, hoy no me voy a poder reír muy fuerte, que están los vecinos soliviantados estos últimos días. Bueno, tú escúchalo. Se ve a Nacho Ortiz con una paella enorme, pero en medio de la paella únicamente un trozo de carne. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el cantante? No sé. Paul McCartney. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo clava, tío! ¡Ay, eres un cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Lo ha clavado, Nick! ¡Qué bueno que es, tío, joder! Relaño, quizás no tenemos monopatines antigravedad o DeLoreans voladores, pero tenemos Kinetic y PS Move para que juegues al Motor Storm sin mando. ¿Qué más se puede pedir? Firma Emmet Brown. Ya, pero lo he elegido antes de leer. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo del juego. ¡Hostia, qué bueno! Hombre, a mí me parece que se podrían hacer cosas mejores, ¿no? Coño, Relaño, coño, tío, estás por ahí. ¿Cómo estás? Bien, Wii, bien. Un mes, dos más funcionando mal, la gente lo abandona, se vuelve a Call of Duty Modern Warfare 4, que gráficamente pues les va igual y sin embargo funciona a las mil maravillas online y queda otra vez como un, digamos, un pudo, un quiso y no pudo. Así que bueno, tenemos el dedicado, pero la cosa sigue estando flojita. A Modern Warfare 4 yo creo que también va a volver la gente, sí. Sí, Modern Warfare 4 es que es referente, ahora mismo es... ¡Hostia! Modern Warfare 4. Hostia. Híjole, la madre que te parió. Modern Warfare 4. Me da comida entera. También. Ya está, ya tenemos toma falsa. Me cago en mi santa vida.